bailar. De pronto llegó a Cuyico, y nos enseñó a gozar el baile del meneadito que nos hizo delirar. Oye, brother, agarra tu mujer y tú para que tú más, hey, tú para que tú más, hey. Y nos enseñó a gozar el baile del meneadito.